encuentre a miles de kilómetros, viajando a gran altura en mi jet privado, o pescando truchas en el mar Mediterráneo, o quién sabe dónde. Me llamo Felipe Gumersindo Magoya, y para mantenerme informado de lo que pasa en uno de mis tantos reinos, en este caso en las Pampas Argentinas, contraté a un puñado de informantes para que me entretengan mientras peso o cuento las fabulosas ganancias. Ellos me hablarán de deporte, espectáculos, de política y de otras cuestiones muy interesantes mientras yo veo la forma de seguir ampliando mi fortuna por el mundo. Este programa será difundido por las redes sociales. Por tal motivo no me queda otra que compartirlo con ustedes. Aprovechen y disfruten hoy, porque mañana también seré dueño de todas las redes sociales y les sacaré todo, hasta la ropa que llevan puesta, y volverán a andar en pelotas como los antiguos dueños de estas tierras. Pero no nos adelantemos a los hechos. Disfruten mientras puedan de este alegre programita. Los dejo en buenas manos. Buenas tardes, estimadísimos oyentes de Conduce Magoya, este programa sin retorno que va por el capítulo 22. Hoy le vamos a poner el número 22. Ya saben que los números siempre nos mienten, así que el número es aleatorio. Hoy nos tocó el 22, el loco, casualmente. Mi nombre es Tony del Mar y el otro loco, Nico de la Rúa, hombre mayor, 70 años, está en maquillaje. Me parece que se le desprendió algo, no sabemos qué, perdió y bajó para que se lo acomodaran. Así que bueno, mientras nos acomodamos, te contamos que le vamos a mandar un saludo enorme a toda la gran cantidad de oyentes que nos siguen a través de streaming, a través de mestiza.org. Son muchísimos, ¿eh? Están en La Plata, están en Capital, están en la escuelita de Verdún, están en todos los country privados de la zona. Nos sigue también desde el otro lado Valdolapio Arrabalero, que le mandamos un saludo enorme. Siempre está dándonos una mano en los controles. Te contamos que vamos a tener, como siempre es habitual en este programa, un fabuloso sorteo de 18 a 19. Esto es Conduce Magoya, mi nombre es Tony del Mar. Si te querés ganar, presta atención, porque este premio no lo vas a ganar en ningún lado. Hoy tenemos para sortear una obra de arte en perspectiva. Sí, así como suena. De lejos es un gorila. Ni más ni menos, un bonito gorila que lo podés colgar en el living de tu casa. Pero si te acercás y te pones a menos de 60 centímetros, ese gorila, que de lejos es un gorila, de cerca se transforma en Fernando Iglesias en Zunga. Así que un premio fabuloso para tenerlo en el living de tu casa. Nos llamás, estamos en el 154-575-471. Pero esto no es todo. Tenemos otros dos premios. El segundo premio es una cajita feliz que la vas a ganar y vas a ir a comer al McDonald's más grande de Bolivia. Así que está en La Paz. Una cajita feliz para el McDonald's más grande de Bolivia. Ha llegado Nico de la Rúa y también ha llegado, que no sabemos dónde estaba, nuestro nuestro estimadísimo Ricardo Arjona con su novia, la muñeca inflable, con la cara de Babi Echecopar, un amigo de la casa. Nico, hola, de la Rúa, querido público, ¿cómo anda? ¿Cómo una anda? Semana más. ¿Usted estaba con Arjona y su novia abajo? Yo estaba hablando con Arjona justo, estaba preparando ricos mates, Arjona, muy ricos mates. Que no se lo pierdan, que no se pierda Arjona, no se puede ver desde la calle, ya sabe que los agrandadores de lagarto lo andan rastreando. Nos fue muy difícil esconderlo la semana pasada, estuvimos en el quincho de Babi Echecopar, un amigo, un amigazo, ¿sí? Y también, Babi le regaló un mate a Arjona. ¿Le regaló un mate? Le regaló buenísimo. Mate. Arjona, hacete unos mates, para mí que sean de grapa, ¿sí? Vamos al tercer sorteo, Nico de la Rúa. El tercer sorteo del día de hoy es un felpudo que es doble. De un lado tiene a Jorgito Lanata, un amigo nuestro también. Y del otro lado también una amigaza, Lilita Carrió. Así que un felpudo para que puedas pisar tranquilo al que más te guste. Pesos pesados. Sí, sí. Y vos lo podés pisar del lado que más te guste. Estamos en la Semana del Maestro y me parece bárbaro escuchar a un maestro. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo. Y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse. Gracias, maestros, por sus palabras y por su aguante. Gracias, Galeano. Y para el maestro Galeano y para todos los maestros que están del otro lado escuchándonos, suena La Zurda, suena Liberando Males. En esta devaluación de la alegría, buena música. Esto es Conduce Magoya. Estás en Mestiza Radio. A bailar. Está matando. Al señor Magoya no le gusta esto, ¿eh? Los va a echar a todos. ¡Miren! ¡Ahí está! Les traigo amor. ¿El amor de un hombre por una mujer o el amor de un hombre por un buen cigarro? Oh, les traigo amor. ¿Nos trae amor? ¡No lo dejen escapar! ¡Acábenlo! ¡Sí, escapó! ¡Alto! ¿Quieren un extraterrestre? ¡Pues ahí lo tienen! ¿Qué tal, niños? Les traigo amor. ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! No es un monstruo. Es el señor Burns. Ah, es el señor Burns. ¡Mátelo! ¡Mátelo! No, no, déjenlo. Bien, escuchábamos un bonito tema de La Zurda, una banda que nos encanta. Nico de la Rúa está bailando en una pata. Le encantó La Zurda, una banda que nos gusta mucho. Y como hablábamos de un maestro y hablábamos de gente comprometida, como Galeano y como todos, voy a leer un fragmento que se llama Verde y dice más o menos así. Está dedicado a todas las chicas y sobre todo a todas las chicas que luchan. Dice, todo el país habla de ellas, las rebeldes, las ruidosas, las que marchan, las que argumentan, las que exigen, las que hace rato han decidido no callarse más. Ellas, las protagonistas de este tiempo, ellas, las que siguen poniendo en cuestión el patriarcado, las que hacen tambalear el escenario del sentido común, las que conmueven las estructuras más profundas del capitalismo. Ellas, hoy, pelean por una ley que representa un avance, una ley que significa determinar que de una vez por todas la única con autoridad para tomar una decisión sobre su cuerpo es la mujer. Y allí no hay lugar para neutralidades, porque su pelea atraviesa la vida cotidiana y la militancia política, porque su reclamo por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir, pinta de verde el futuro de esta tierra. Un futuro verde, como su pañuelo que es uniforme, bandera, identidad y código entre ellas. Marchan, gritan, escriben, pelean. Y de a poco, todos los días, avanzan un pasito más hacia un futuro más digno para todas las mujeres. Entonces, para todas las mujeres que pelean y también para esos hombres que siguen peleando y defendiendo la educación pública, hoy va a haber una marcha de antorchas en todas las plazas del país. Como va a haber seguramente aquí en Junín y veremos desde este capuchón magnético desde las alturas. Entonces, desde aquí, este bonito tema de Ana Tijoux para todas ustedes. Depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que es viva, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. La gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Y escuchábamos Antipatriarca para todas las mujeres, principalmente para todas las mujeres que luchan y luchan en serio. Se ha comunicado una amiga, una colaboradora, Paulina, que le encanta el tema. Así que, Paulina, un beso grande para vos. Para vos también te dedicamos este tema. Y como siempre decimos, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Por supuesto. ¿Sí? Gran profesora, Paulina. Gran profesora, dice acá Nico de la Rúa, que no sé, tiene 70 años y parece que va a la escuela. Pasan cosas raras. No, me contaron. Ah, que le contaron. Muy buena profesora. ¿Quién te dijo? ¿Tu nieto? No. Bien, buenísimo. Bueno, y seguimos en Magoya. Si recién te sumaste a este programa, te digo que tenemos un número de teléfono. Es el 1545-75471. ¿Por qué te doy el teléfono? Porque este también es un programa de mensajitos y de música, como son todos más o menos los que funcionan acá en los alrededores. Música, política, mates, de pero todo. Pero también, si querés conocer a Arjona, te venís y te lo presentamos. Está Arjona abrazado a su novia, ya su novia, podemos decir, es su novia. ¿Oficialmente su novia, Tony? Oficialmente su novia, es la muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar. Una belleza. Si querés ver esa pareja, te venís a la radio, te subís al capuchón magnético y lo tenés en vivo y en directo. No te vamos a dejar sacar fotos. A propósito, porque... gran saludo a Babi. Un gran saludo a Pincho. Babi, un amigo de la casa. Babi Echecopar. Un amigo. Bien, te comentaba que vamos a sortear algo, ¿sí? Ya hay gente que se está anotando. Ya el club de fan de Nico de la Rúa desde Miami ya se anotó, ¿sí? A completo, son 5. Ya se anotaron siempre los presentes, cinco. Tony, siempre presentes. Siempre quieren ganar algo. Bien, y de toda la zona también, ¿eh? De La Plata nos están escuchando varios, también Valdolapio, también gente de Junín, de Baigorrita, de Los Toldos, de La Plata, Bragado, hincha del Pincha, de San Martín de los Andes. No, de La Plata son todos de Gimnasia, salvo alguno, un tal Bin Laden, creo que es Pincha, pero bueno, siempre hay uno, ¿qué vamos a hacer? El resto, todos triperos, por supuesto. Bien, te decía... lo que tenemos para sortear hoy es fabuloso. Tenemos una obra de arte en perspectiva. De cerca, de cerca, no, perdón, primero de lejos, ¿no es cierto? Cuando ves la obra de lejos es un gorila, ¿sí? Es un gorila, un orangután. ¿Un gorila como lo conocemos acá en Argentina? Un gorila. ¿Como la nata? La imagen de un gorila. Pero cuando te acercás a menos de 60 centímetros, te das cuenta que en realidad es Fernando Iglesias en Zunga. Es un premio fabuloso de la Rúa. Decís que lo tenemos que rifar, si no me lo quedaría para el living de mi casa. Pero alguien se lo va a llevar. Llamanos, estamos en el 15-4. ¿Cómo es eso del oso? ¿Del muñeco? ¿Cómo? ¿Del muñeco? El muñeco del oso, el peluche. Sí, el felpudo. El es un felpudo, felpudo. El felpudo. Un felpudo, no, no doble. No tengo ese lenguaje, no tengo. Ese es el tercer premio, no se me apresure, de la Rúa. Primero vamos por el segundo. Una cajita feliz de para retirar en el mejor McDonald's de Bolivia. ¿Sí? Un lugar que está lleno de McDonald's. Bolivia, te ganás la cajita feliz y te vas en un lockout directo a Bolivia a comerte tu fabulosa cajita feliz. Seguro nos están escuchando en Bolivia. Sí, seguramente. Y el tercer premio, sí, uno también muy pedido por la gente de acá, con esta devaluación de la alegría, es un felpudo doble. De un lado tiene a Jorgito Lanata, y si no te gusta su cara, lo das vuelta y podés pisotear a Lilita Carrió. El premio es fabuloso, ¿eh? Un felpudo doble, ahora que vas a la plaza, viste que ahora vienen los días lindos, te vas a la plaza. Podés, claro. Pisás alguna caca de perro y eso, volvés y tenés el felpudo para limpiarte los pies. ¿Qué más querés? Todo eso lo podés conseguir llamándonos al 1545775471. Pero ahora en Magoya seguimos con más, porque tenemos tantas cosas que se nos hace sí, tarde. A mí se me va la información. Aparentemente hay un atardecer hermoso acá en el capuchón magnético que vemos en la ciudad de Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en saché. Pero estamos atravesando una gran tormenta, ¿eh? No se olviden, en cualquier lugar del mundo hay tormenta, y acá también, por supuesto. Para refrescarnos un poquito y para conocer un poquito más de la hermosa República Oriental del Uruguay, llega un amigo de nosotros, un amigo nuestro. Se llama Alejo y nos lleva a recorrer un poquito más y a conocer un poquito más de esta gran artista de la República Oriental del Uruguay. Alejo, cuando quieras. En cuanto a su familia y religión, Ana cuenta que por parte de mi padre son ateos. Del lado de mi abuela materna son católicos. Yo fui a un colegio católico en el primer año del liceo, secundario, y cuando me fui a inscribir en el tercero, me echaron por no haber querido tomar la comunión. No creo en la iglesia católica, pero algún tipo de fe tengo. Yo creo en algo así como en la retribución de la propia vida, en lo que una puede dar y lo que puede recibir. Soy de una generación para la cual estaba todo muy polarizado. Pino Kiss, los yanquis o los rusos, Peñarol o Nacional. El mundo estaba partido en dos, no había grises. Estaban los buenos y los malos. Yo era buena. Y ahora, todo eso en lo que alguna vez creímos, tiene que cambiar. Su adolescencia fue muy difícil. Paysandú es un pueblo chico donde se sabe la vida y obra de todo el mundo. Y a su vez, fue muy linda, porque tenía una cierta libertad del movimiento y una pertenencia. Pero a cambio, había que mantener en secreto algunas cosas. Yo, como no soy de andar ventilando mi vida, mucho no me molestó. Pero en determinado momento, más que el pueblo, lo complicado fue la época. Tengo 38 años y tenía 14 o 15 cuando empecé a enamorarme incorrectamente. A la vez tenía novio, y cuando comencé con cuestiones de definición sexual, no fue fácil. No era sencillo en una ciudad chica, hace tantos años. Yo creo que ahora estamos en otro momento, con un montón de prejuicios menos, con muchas cuestiones que están más sobre el tapete, y eso es un alivio para los jóvenes de hoy, para que puedan expresarse y decidir. Finalmente, lo único importante es ser feliz. Gracias Alejo, muchísimas gracias Ana Prada, una maestra también en este festejo muy particular del Día del Maestro. Siempre hay que festejar, ¿no? Más allá de las cosas horribles que han pasado con una maestra y con otros también que han entregado su vida, más allá de todo, siempre está bueno recordar el Día del Maestro. Y le mandamos un saludo enorme a todos. Muchísimas gracias, Alejo. Siempre tu voz nos lleva en este paseo imaginario hasta ese hermoso lugar que es la República Oriental del Uruguay, que no me canso de recorrer cada verano. ¿Sí? Cada verano estoy en Punta del Este con Mirta, con Susana, con todos los famosos, y sigo recorriendo todas las veces que puedo. ¿Te parece que esto es puro cuento, Nico? No, quería hacer una intervención como las que suelo hacer. Sí. Y siendo que vos conocés el oficio de maestro... Más o menos, soy maestro mayor de obra. Lo tenés visto. Y quiero aprovechar para hacerte esta pregunta en esta fecha importante que es la Semana del Maestro. Sí. En el corte... Estamos en una calorada discusión a ver si ser político era artista o era un arte. ¿Vos crees que ser maestro es ser artista? Qué buena pregunta. Si ser maestro es ser artista o ser político es ser artista. Ser político lo dejamos a la interpretación del público porque cada uno tiene una vista a lo que es la política. Pero ¿un maestro hace arte cuando enseña? Sí, yo creo que sí, o al menos lo intenta, ¿no? Lo intenta todos los días. Un maestro tiene que ser alguien que te llame la atención de alguna manera y que te deje algo, ¿sí? Entonces, para llamar la atención de los chicos, de las chicas y eso, de alguna manera tenés que ser un artista. Si vos vas y te pones el robot encima... nunca hay conexión. A lo mejor vos te pensás que estás dando una clase brillante y el que está del otro lado está pensando en otra cosa, aunque se quede quietito adelante. Entonces, de alguna manera, siempre tenés que ser un artista. Y la interacción es fundamental, pero ilustrar tus ideas sobre los pensamientos de alguien más es algo que es difícil de pensar. Pero en la práctica parece algo tan normal que no nos damos cuenta por ahí. Y aprovecho la semana del maestro para mandar una feliz semana a Paulina. A Paulina, bien. Le mandamos un beso enorme. Vamos a tener la voz de Paulina dentro de un ratito. Pero ahora vamos a escuchar unos cuentos, porque viste, acá en Magoya somos así. Cuando Magoya no está, los ratones, los cuatro de copas, es decir, nosotros, nos divertimos un rato. Entonces... hay dos clases de cuento, Nico, que vamos a mostrar ahora. A lo mejor los primeros te gustan más que los segundos, o a lo mejor los segundos te gustan más que los primeros, o a lo mejor no te gustan ni los primeros ni los segundos. Lo que nunca tenés que dejar de pensar, vos que estás del otro lado, es que son solamente cuentos. Nada más que cuentos. Cuando quieras. Pegadito a eso, presta atención, Arjona, porque este mensaje es para vos. Este mensaje que va a venir después de los cuentos es para Ricardito Arjona, y como estamos el viernes a la tardecita, nos vamos a poner a bailar en una pata. Dale, servime otro mate de grapa, escuchamos unos cuantos y ya venimos. Conduce Magoya, hasta las 19. En cuanto a su familia y religión, Ana cuenta que por parte de mi padre son ateos. Del lado de mi abuela materna son católicos. Amo este país y los amo cada uno de ustedes. Y por ustedes y con ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Sería feliz de no haber tenido que hacer ningún aumento. Le hiciste creer a un empleado de que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos. No, pero ahí está, por eso lo importante es esto. Nos transformamos en Venezuela. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. eché el correntino y la agarró de la cintura, ¿viste? Y ya la traía más cerca. Y ya había roce, cuerpo con cuerpo, ¿viste? Y dice, mi guayna, de que estoy bailando con usted, siento como que el corazón se me sale. Y ella le dice, no sabía que tenía el corazón tan abajo. Y en un momento Che la trajo bien cerca y le pegó un apretón. Y dice, oiga, chamigo, quiero creer que eso que me está apoyando es el celular. Y él le dice, no, el fijo. Ah, no, dice, usted dice, este bulto que tengo acá, dice, no, es la plata del sueldo, porque puse, cobré, recién me hago el trabajo, acabo de cobrar el sueldo y puse todos los billetes aquí en el bolsillo, en la parte de adelante. Eso es lo que usted siente que yo le apoyo, el toco con los billetes. Ah, le dice la chica, usted debe tener un trabajo muy lindo porque en 10 minutos le aumentaron 3 veces el sueldo. Arjona, poní una cumbia, careta. Quiero que me invites a tu casa, quiero que dejemos de chatear, quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, volar, que se detone en tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo, sigo esperándote que me llames, sigo, sigo esperando y no me llamas. Sigo esperando que te separes, pero yo creo bien en el fondo que eso nunca te va a pasar. Porque sos un calor, sé que te gusta y todo esto te aterra. Porque sos un calor y te da miedo que te desate la guerra. Quiero conocer a tu mascota, quiero conocer a tu mamá, quiero que me saques la ropa, pero eso creo que no va a pasar. Quiero que te relajes, vos nunca te relajas. Vayámonos de viaje, me prometiste llevarme al mar. Sigo, sigo esperándote que me llames. Hoy te dejé un mensaje para el WhatsApp, pero empecé a pensar que eso es un salame. Por eso creo bien en el fondo que eso nunca me va a pasar. Porque, porque, porque sos un calor. Sé que te gusto y todo esto te aterra. Porque sos un cabrón y te da miedo que te desaste la guerra. El lunes tienes que trabajar a la mañana y el martes es el cumpleaños de tu hermana y el miércoles no tienes ganas y así van pasando todos los días de la semana. Y yo no sé si te reí de mí o si fue que boqueaste y te arrepentiste. Entonces siento que quiero decirte que mejor andate, déjame así. Porque sos un cabrón, sé que te gusto y todo esto te aterra. Porque sos un cabrón y te da miedo que te desaste la guerra. Cabrón, dante, cabrón, dice, cabrón, dante, cabrón. Y ahora bloqueaste y te fuiste. Cabrón, me agitaste, cabrón, me dijiste, cabrón, me perdiste, cabrón. Porque sé que en el fondo sos un cabrón. Y ya pasamos media hora de programa, estamos acá, ya los mate con grapa, y ahora, ¿quién le puso también? Ginebra, me parece que le puso Arjona, está risueño Arjona, la muñeca no se ríe. Te recordamos el sorteo. Estamos en el 1545775471. Te comunicas con nosotros, te podés ganar una obra de arte en perspectiva. De lejos, un gorila, ni más ni menos que un gorila. Lo acercás a menos de 60 centímetros y ese gorila se transforma en Fernando Iglesias en Zunga. Podés quedar bien con un amigo, con un familiar, con un vecino, o si no, lo pones en el living de tu casa y lo disfrutás todos los días. Si esto te parece poco, el segundo premio es una cajita feliz para que la vayas a retirar a Bolivia, ¿sí? Donde están los mejores McDonald's de Latinoamérica. Y el tercer premio, también muy pedido por el público, muy buscado, es un felpudo doble. De un lado tenés la cara de Jorge Lanata y del otro lado tenés la cara de Elisa Carrió, para quedar bien con los chicos y con las chicas. Así que a no pelearse, ¿sí? 1545775471. Arjona, te pidieron una cumbia, lo cumpliste, te trataron de careta. No sé por qué, Arjona, sos más que careta, sos un amante de una muñeca de goma. Es, ¿sí?, un copado, es un copado. Todo bien. Ya que estamos con vos, Arjona, quiero que escuches, porque estuvimos buscando a un especialista, fuimos a ver a un historiador que nos cuente verdaderamente algo más acerca de tu vida. Estuvimos con el historiador Felipe Trompagda, un amigo de la casa, le hicimos una extensa entrevista y nos decía esto acerca de Ricardo Arjona. Cuando Nico quiera, lo escuchamos y venimos. Mira, es tal el genio que tal vez yo tenía una colección de... Yo antes compraba todos los Toponín, la sorpresita. Sí. Y guardé todas, desde el monopatín hasta la bomba esa que no hacía nada, que era la bombita de agua, y la cambié por manuscritos originales. Originales de Arjona, sí. Bien. Por ejemplo, por decirte algo así que se me viene a la mente, porque ni siquiera lo quiero leer para que no se arruine. Ha escrito canciones que las tuvieron que cambiar los colaboradores, sus colaboradores, porque dijeron que el público no estaba preparado para esa poesía. Por ejemplo, por decirte algo, el tema de la señora de las cuatro décadas, sí, ¿eh?, que fue escrito en esa época, o sea, que vos te dabas cuenta, vos entrabas a una casa, sí, veías el tendal y te dabas cuenta, ahí está la bombacha de la nena y el calzón de la vieja, claro, porque a los 40 años era una veterana. Sí, sí. Ahora vos entrás, la de 40 tiene un tangón más chiquito que el de la pendeja. Claro, sí. Esto no lo digo yo, está documentado. Había una parte que decía esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Sí. Bueno, en el tema original decía, si un pebete te vas a masticar, sométete a una cirugía vulvar. ¡Qué bárbaro! ¿Y se la censuraron? Le sugirieron, y él, con la humildad que lo caracteriza, es un poco cabrón, ¿eh? Sí. Y bueno, sí, aceptó. Por ejemplo, en el tema mujeres. Sí. Dice... ¿Qué temas? Temón, en realidad se me pone la piel avícola, por favor. Dice, si no existen, lo inventamos por ustedes, mujeres, sí, en la canción de la edad. Y si no hiciste, lo inventamos, porque si no, nos garchamos. Ah, sí, era el original. Era así, pero era tan crudo como la vida misma. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido grandes mentores, grandes maestros. Lo fueron puliendo un poco, para hacerlo más comercial. Sí, todo, bueno. Decime, todo. Felipe, todo esto que estás contando acá, para Conduce Magoya, ¿está en tus libros? Por supuesto. En realidad es una sorpresa que le tenía preparado, porque yo conozco todo, conozco cada fibra sensible de Ricardo. Lo he estudiado desde siempre. Decime, ya sabemos, podemos ver acá, podemos apreciar que a simple vista hay 5 tatuajes que tenés en tu cuerpo de Ricardo. ¿Tenés alguno más? Mira, tengo la naiga tatuado, es como querer jalarle el pelo a la botella. Qué bueno, brillante. Bueno, marcó mi vida. Disculpame si se me canta un lagrimón. Tranquila. Trae, Ricardo, traele un mate acá a Felipe. Mirá qué admirador tenés, Ricardo, por favor. Impresionante. Felipe Trompagda, muchísimas gracias por acercarte a nuestro programa y la verdad nos encantó tenerte y nos encantaría volver a tenerte. ¿Te animas a venir la semana que viene o dentro de 15 o 20 días y contarnos, adelantarnos, un pequeño adelanto así de otro capítulo de este apasionante libro? ¿Ya tiene nombre el libro? Todavía no. Preferiría dejarlo para la próxima. Perfecto. El placer es todo mío. Contá conmigo para lo que quieras. Sabés que sé de todo, no solamente de Ricardo. Sí. De Ricardo soy un fan, pero sé de todo. Sí. Nos costó muchísimo a la producción poder ubicarte, porque siempre estás con varios artistas ahí representando, guionando. Además, disculpame que te corte, sé que esto no se estila, que debemos esperar los tiempos, pero yo soy un ansioso total. Me gustaría adelantarte que estoy escribiendo otra biografía de un ser también altamente sensible, un verdadero artista. Me guardé la... ¿Podés decirlo? ¿Podés comentarlo? Por supuesto. Mirá que nos están escuchando de todo el mundo, ¿eh? Todos los country de acá de la zona, de Bayauca, de Morse, de San Emilio, todos los country que no costa. Están prendidos a este programa. Costas del Quirno, perdón. ¿Te animás a contarnos? Por supuesto. Sandro, nadie lo discute. Sí. Leonardo Fabio, nadie lo discute. Tremendos artistas. Pero si hay algún intérprete que le pone sentimiento a la interpretación, Ricardo García. Por favor, te quisiera pedir si en algún momento podés pasar un tema de él, sí, junto con la señora, con Adriana Aguirre. Es El Amor, me encantaría, sí. Solamente para exquisitos, para paladares exquisitos. Ya la producción se pone a buscar el temita, en exclusiva para vos y para todos los country de la zona que nos siguen escuchando. Esto es Conduce Magoya. Siempre que te espero tengo miedo, que no llegues tengo celos, es como una angustia aquí. Luego al ver tu imagen a lo lejos, tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mí. ¡Qué tonto soy! ¡Es el amor! Pero es que sufro y me hace tanto mal. Me ocurre igual que a ti, pero es tan lindo de verdad. Mira, la ciudad es toda nuestra, llueve y se me hace más bella, porque estoy juntito a ti. Suenan las campanas a lo lejos, me recuerdan las mañanas en que yo te conocí. ¡Qué lindo es! ¡Soy tan feliz! El cielo es mío cuando estoy cerca de ti. El amor, qué lindo es. Quiero cantar, quiero reír. Hoy al esperarte he visto un niño frágil como un pajarito. Me acerqué y lo acaricié. Viendo su mirar tan triste y dulce, recordé cuando una tarde sin querer te hice sufrir. Qué tonta fui, dudar de ti. Hoy con el tiempo me avergüenza recordar. No sé por qué, si yo también a veces tiemblo de pensar que no vendrás. Es el amor, qué lindo es. Quiero cantar, quiero reír. Al señor Magoya no le gusta esto, ¿eh? Los va... Hola, ¿sí? ¿Quedó alguien del otro lado? ¡Qué temazo, ¿no? ¡Qué temazo, Nico de la Rúa! ¿Te gustó? La verdad que sí. Un temón. Muy buena voz, Clara. Qué artista, la verdad. Clara la voz como de la Rúa. Impecable. Un tema amoroso. Pará, soltala un poco a la muñeca, Arjona. La estás apretando demasiado, ya te lo dije, la vas a reventar. Pará. Ricardo, se va un mate, Ricardo. La vas a reventar, Ricardo, pará un poco. Aflojale a la grapa y aflojale a la muñeca inflable. No tiene que llevar un mate también. Escuchamos ya, se nos fue el programa, se nos viene la noche en este capuchón magnético en Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en saché. Pero todavía tenemos más cosas, ¿sí? Si todavía te quedaste del otro lado, vos te mereces lo mejor. Cuando digo vos, me estoy refiriendo a vos que estás del otro lado, no a Magoya que no nos escucha, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que no nos escucha, que la siga pesando, que la siga juntando, que se vaya... Pero igual no le gusta. No, no le gusta, pero bueno, no importa. Manda sus esbirros a castigarnos un poco, pero acá seguimos poniéndole el cuerpo, poniéndole la voz, haciéndole el aguante. Así que ahora, si te quedaste del otro lado, si te bancaste enterita, si te fumaste entera la canción de Ricardo García con Adriana Aguirre, su mujer, ahora te mereces lo mejor. Vamos a escuchar unas bellas palabras de Paulina que tiene para vos, una historia fabulosa, y pegadito a eso, y el clima, la vela puerca. Y antes, el clima, por supuesto, porque todos nos quería que contratemos a Sol Pérez, supuestamente una chica que está muy bonita. Dice Nico de la Rúa que está más linda que comer pollo con la mano, pero... Yo no dije nada, Tony, no. No la conozco. El club de fans se me va a poner celoso, yo no. Ah, está bien, está bien. No, dijo Arjona entonces, dijo Arjona que Sol Pérez está más linda que comer pollo con la mano. Pero Arjona se le va a poner celoso a la muñeca. Sí, sí, mirá, lo están mirando feo. Babi Echecopar lo está mirando feo a Arjona en estos instantes. No le pegue, no le pegue. Decía, no pudimos contratar, no nos dio el presupuesto para tanto, pero tenemos al primo, ¿sí?, Nicola Pérez Luna, que te cuenta cómo está el clima en la ciudad de Junín. Pegadito al clima en la ciudad de Junín, más precisamente en el barrio La Vaca, escuchamos las palabras precisas de Paulina contándote una historia que la verdad que vale la pena escucharla de punta a punta. Y después pegadito, un gran tema de La Vela Puerca. Ya venimos, esto es Conduce Magoya, hasta las 19. Buenas tardes, estudios, buenas tardes, Nico, Tony, ¿cómo les va por allí? Yo le diría que con este día vayan desempolvando el gamulán, porque se va a venir una tormenta que no es precisamente la cantante de cabellos rizados que supo cachondear a toda una generación de jóvenes, sino que va a venir un aguacero tremendo, tremendo, así que tomen los recaudos necesario, vayan buscando latita, vayan buscando ollas para las goteras, y les diría que hagan tortas fritas, pero si fuese otro momento. Mi consejo es que guarden esa harina, guarden ese puchito de harina en algún lugar que no agarre humedad, porque pronto a este ritmo va a valer más que el Bitcoin. Bueno, estos han sido los datos del tiempo para Conduce Magoya. Un saludo fraternal para ustedes y a abrigarse. Chau, chau. Lecciones de una rana. El escritor Marty Rubin publicó en 1987 un libro con un título extraño: El síndrome de la rana hervida. Casi 20 años después, Oliver Clark escribió su Invaluables lecciones de una rana, donde presenta la alegoría ideada por Rubin de la siguiente manera. Imagínate una olla llena de agua fría en la cual nada tranquilamente una rana. El fuego arde debajo de la cacerola. El agua se calienta lentamente. Pronto está ligeramente templada. La rana encuentra esto agradable y continúa nadando. La temperatura del agua comienza a subir. El agua se pone caliente. Está un poco más caliente de lo que a la rana le gustaría, pero no entra en pánico, especialmente porque el calor la hace sentir cansada y con ganas de dormir. Ahora el agua está realmente caliente y la rana comienza a sentirse incómoda, pero está tan debilitada que decide seguir adelante, adaptarse y no hacer nada. la temperatura continúa subiendo gradualmente, sin ningún cambio abrupto, hasta que la rana simplemente muere hervida, sin haber intentado saltar jamás fuera de la olla. Si la hubiesen arrojado a una olla con agua a 50 grados, la misma rana hubiese rápidamente saltado fuera, saludable, sin ningún daño. Clark concluye que este experimento nos enseña que cuando el deterioro se produce suficientemente lento, se escapa nuestra conciencia y por lo general no provoca ninguna reacción, ninguna oposición o rebelión. Lo que Clark señala en relación con los individuos y su tolerancia suicida al deterioro gradual de sus condiciones de vida, también se aplica a las comunidades políticas. El empobrecimiento gradualmente impuesto a porciones de la población puede ser tolerado sin reacción, oposición o rebelión. Si usted es más inteligente que la rana adormecida por el cambio gradual, sabrá qué hacer. Salte, reaccione, opóngase. Si no lo es, siga flotando mansamente, mientras le repiten que el agua solo está templada y que pronto volverá a estar fría. Si la vida no quiere que crezca, se planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado y que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, te voy a vender, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo tuyo es pa' dar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo no quiero saltar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar. Lo que hay para mí, lo que hay para vos, llegamos hasta acá y vamos a hacer la voz. Cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener para tenerte. Muchas gracias, Paulina, por tus palabras. Qué historia la de la rana, ¿eh? Para prestarle mucha atención. si se te pasó por alto algunas cositas y no llegaste al final o querés revivirlo, no te olvides, mañana de 17 a 18 conduce Magoya nuevamente. Claro, antes que nosotros tuvimos una entrevista, Tony. Fútbol y entrevistas antes, después conduce Magoya. Y si te quedás con ganas de salir, porque se viene el fin de semana, mañana tenés una apuesta fuerte en Junín, en la Casa del Pueblo. Viene Boom Bud Kid, un artista grosso de verdad. La verdad que es muy bueno, yo no me lo pierdo, voy a venir seguramente, ojalá me pida y pueda subir al escenario y hacer algunas canciones con él. No sé si, no sé si da para tanto. ¿Lo traemos a Arjona? No, Arjona no se puede. Ya sabés que es la, no puede agarrar el micrófono. Pero esta es la hora crítica, es la hora de los agrandadores de Lagarto que lo necesitan a Ricardo para... Entramos en un horario peligroso. Sí, peligroso. Ya le dimos el clima, las cosas importantes, ahora vamos a pasar con las boludeces. Sí, sí, sí, sí. Peligroso. Y Arjona me alcanza una letra. Dice que le hizo una canción a la novia, que es la muñeca inflable, con la cara de... Babi Echecopar. A propósito de Babi Echecopar, sí, le quiero mandar un saludo al que se ganó el sorteo, sí, en el anterior programa, pero bueno, Arjona no la quiso soltar y no la soltó. No la soltó. Un saludo grande a Daniel Frigoli. Un saludo grande. Un saludo grande a alguien que nos alojó tiempo atrás, Carlitos, ¿sí?, Tevez. Carlitos Tevez, un amigo. Dio unas declaraciones. Un amigo, el crack del country. Que dijo que bueno, la culpa de todo esto la debemos tener nosotros. Somos culpables de este programa también, en cierto punto. ¿Ah, sí? Pero la culpa la tiene el de Patillas, de la Rúa no tiene culpa de nada. Mirá vos. Bueno, llegó la hora del sorteo. 79.220 inscriptos para el sorteo. Pocos. Y sí, bajamos un poquito el nivel, pero bueno. Vamos a sortear el primero, ¿sí? El primero... El ganador es Kevin Alexis de la ciudad de La Plata. Kevin Alexis, felicitaciones, ya la producción se pone en contacto con vos en privado. Te ganaste una obra de arte en perspectiva. De lejos es un gorila, ni más ni menos que un gorila, pero te acercás a menos de 60 centímetros y te encontrás con que es Fernando Iglesias en Zunga. Felicitaciones, Kevin Alexis, a disfrutar de este maravilloso premio. El premio número 2, la cajita feliz. La cajita feliz para disfrutar en Bolivia se la ha ganado. ¿Quién es acá? No entiendo bien la letra. Escribí mejor, Arjona, por favor. Se lo ha ganado. ¿Quién dice? Carlitos Damián, de la ciudad de Junín. Carlitos Damián, un beso grande, Carlitos, querido. Carlitos Damián te ha ganado una cajita feliz para disfrutar en Bolivia. Si te tomás un low-cost, te vas al McDonald's más grande de Bolivia, te presentás con este papelito que dice Conduce Magoya y te ganás una cajita feliz. Y solamente con decir el nombre en Bolivia ya... Listo, ya está. Decís Conduce Magoya y te abren las puertas de todos lados. El tercer premio se lo ha ganado Baldolapio Arrabalero. Qué bueno, Baldolapio. Este premio es para vos. Te ganaste... La mano negra. Un felpudo doble. De un lado tenés a Jorge Lanata y si no te gusta, lo da vuelta y tenés a Lilita Carrió. Así, cuando salís con los perros a la plaza, como es habitualmente lo que haces, pisás una caca de perro, volvés a tu casa y no te haces ningún problema porque tenés este fabuloso felpudo para limpiarte los piecitos. Felicidades, Baldolapio. La mano negra de Conduce Magoya. Felicidades, Baldolapio. Muchísimas gracias por todo. Estamos en la hora crítica. Arjona me trae la poesía que le hizo a su novia. La leemos rapidito porque me parece que esta es la hora crítica. Empiezan a sonar ruidos extraños en la radio. La mira a los ojos y quiere que yo la lea. Así que mira a su novia, la muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar, y le dice: con tus ojos de aceitunas, tu piel blanca como el cremoso, labios rojos, hacen juego con tu pelo rojo, morrones en aceite. Te creías especial, muy especial, pero eras solo una moza. ¿Te aumentan los servicios? No preocupéis, son tan solo dos de musa. No, Arjona, me parece que... ¿Qué pasó? ¿Están tocando la puerta? Sí, se dieron cuenta. Se dieron cuenta que es tu letra, Arjona. Vamos, se dieron cuenta, tenemos que rajar como siempre. Conduce Magoya, ha llegado a su fin, no porque no tenemos más para continuar, sino porque los agrandadores de Lagarto se dieron cuenta que lo tenemos a Ricardo Arjona acá, lo quieren rescatar y nosotros nos comprometimos con los poetas sensibles de Flores que se lo íbamos a cuidar. Así que nos vamos con Nico de la Rúa, nos vamos con Arjona, nos vamos con la novia de Arjona. ¿A dónde, Nico? ¿A dónde nos vamos hoy? La verdad, ya estuvimos en el Quincho Bobby Checopar. Sí, en el Quincho Bobby Checopar, en el country de Tevez, ya estuvimos en todos lados. Hasta bien. En la biblioteca de Donald Trump. Bien. ¿Y qué te parece si nos vamos a la casa de Fernando Iglesias, ya que estamos? Un lugar que no debe entrar ni las arañas. ¿Sí? Nos vamos al living de Fernando Iglesias, que seguramente nos va a recibir con mucho cariño, alguien que nos quiere de verdad y nosotros también lo adoramos, ¿sí? Así que nos vamos con Arjona, vos no digas nada, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere y si Mestiza quiere, el viernes que viene de 18 a 19, y si te quedaste con ganitas, mañana a partir de las 17 horas, todo el deporte y todo conduce Magoya. Gracias por estar del otro lado, gracias Sofía, porque mañana vamos a pasar un cumple hermoso. Beso grande para todos. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, sí. El ascensor.